final solo quedan recuerdos fracasados por una traición. Qué tristeza y qué dolor tu abandono me causó, sentimiento hasta llorar por tu amor. Te deseo que seas feliz y que encuentres otro amor que te quiera y sea sincero como yo. Y tus besos de otro hombre serán.